En la vida hay por lo menos tres preguntas que todos tenemos que responder. In life, there's always three questions that we always have to answer. ¿Qué quiero hacer con Dios? What do I want to do in God? ¿Qué yo voy a hacer en mi vida? What am I going to do in my life? ¿A qué me voy a dedicar? What am I going to dedicate myself to? ¿Y con quién voy a compartir mi vida? And with whom am I going to spend and share my life? Más fácil. More easy. ¿Dónde está Dios para ti? Where is God for in your life? ¿Qué vas a estudiar y para qué estudias eso? What are you going to study and why are you studying it? Y si estudias lo que estudias, ¿a qué te vas a dedicar realmente? And if you study what you study, what are you truly going to dedicate your life to? ¿Y con quién vas a compartir la vida? Es con quién te vas a casar. And who are you going to, share your life with is ultimately who are you going to get married with. Porque depende con quien quieras compartir la vida, puedes arruinar la respuesta de las otras dos. Because by determining the third question, which is who you're going to marry, could ruin the other two questions dedicated to God, so to speak. Puede ser que quieras servir a Dios con todo tu corazón It could be that you truly want to serve the Lord y ser el mejor profesional del mundo. and be like the best professional in the world. Pero si escoges una mala pareja, But if you choose the wrong spouse, yeah. piénsenlo mejor. Piénsenlo. Think about it. Yo no sé si es electricidad o qué es lo que pasa, que cuando nos acercamos. I don't know if it's electricity, but when we get close, we kind of get shocked. Sí, yo sé que el pastor está lleno de poder aquí. He said that he knows that the pastor is full of power. He's the pastor. Ayer en Los Ángeles, en una reunión, Yesterday in Los Angeles, in a reunion, me preguntaron, they asked me, ¿por qué cuando vemos su historial de vida vemos que usted es un buen psicólogo y y ha hecho muchas cosas? Why is it that when we look at your history, we see that you are a psychologist and you've done many things? ¿Por qué siendo buen psicólogo usted es pastor? Why is it that because you're such a great psychologist and Sí, you're a pastor? yo le dije, bueno, la psicología solo es una herramienta para la pastoral. He said that the psychology aspect is just a tool for the pastor. De manera que estudié psicología, pero me dedico a la pastoral. In the manner of which he studies psychology, but he dedicates his time as a pastor. ¿Quieren hacer algún cambio técnico? Do you guys want to do a technical change? Okay. Quiero compartir con ustedes lo que ahí dice I want to share el with costo por seguir a Jesús. I want to share with you what it says up there, the cost of following Jesus. Bring it up, bring it down, bring it up, bring it down. Un, dos, tres, probando. One, two. Ah, okay. Okay. El costo por seguir a Jesús. The cost of following Jesus. bear with me. En esta cultura hemos aprendido algo muy interesante. In this culture, we've learned something very interesting. Y es que hay un concepto en que todo se paga. And there's a concept that everything is paid for, or everything you pay. Y todos están pensando en que si tienen algo, lo van a pagar. And the concept is that if you have something or you're going to get something, you're going to pay for it. Es un poco diferente a la visión cultural latina. Pensamos diferente. It's a different in terms of like a cultural, more like Latino perspective. Nosotros no pensamos mucho en términos de pagar. We don't really think about things in terms of payment. Sino de compartir. Instead, we think about it in sharing. Por ejemplo, si decimos, si yo les digo al grupo de chicos, hey, vamos a comer. Like, for example, we tell everybody, hey, we're going to go eat. Desde la perspectiva latina, yo los estoy invitando. From the Latino perspective, he's the one that's inviting to eat. Y si yo invito, yo pago. And if he invites, he pays. Y ahora quieren que los invite, ¿verdad? Now y'all want that he wants to invite y'all to eat something, right? Pero aquí dicen, vamos a comer. But right here you say, let's go eat. Y van y comen y luego cuando viene la cuenta. You go and eat and then when the check comes. Cada quien empieza a pagar o a dividirse la cuenta. Everybody starts pitching in whatever they bought and what they paid for and dividing the check. Y nosotros quedábamos un poco extraños viendo eso. And we all just, you know, we see it or he sees it in that manner. That's kind of weird. That's not normal. De manera que ahora nosotros, si alguien nos invita para ir a comer, tenemos mucho cuidado y primero vemos si tenemos dinero con nosotros. So now, every time they invite us to eat, we quickly just look at our wallet and see how much we have. Y si no decimos, oh, no, estamos llenos. And if now we're good, we're actually kind of full. De manera que para seguir a Jesús, in the way that to follow Christ, decidir por Cristo, and choose for Christ, hay un costo. There's a cost. Hay que pagar algo. You got to pay something. ¿Qué se paga por seguir a Jesús? What do you pay to follow Jesus? ¿Está usted dispuesto a pagar por seguir a Jesús? Are you willing to pay to follow Christ? O más bien, lo sigue para que él le pague. Or you just follow him so he can pay you. Seguir a Jesús desde esta perspectiva significa tomar decisiones. To follow Jesus in this manner is to take decisions. Decisiones que cambian la vida. Decisions that change lives. Que cambian la dinámica de lo que ustedes están estudiando. Change the dynamics of what it is you're studying. De por qué hacen todo lo que hacen. The reason of why you do what you do. De manera que pónganle atención. In a matter of paying attention. Si algunos se están durmiendo, if some of you are falling asleep, vamos a asumir que están orando por mí. We're just going to pretend that you're praying for him. Así es que desde ya les agradezco, hermanos. And from there we just thank you all for the prayers. Por llevarme en todas esas oraciones. Of course, for all the prayers. Yeah. Okay, vamos a ver una lectura en San Mateo. So we're going to see a scripture in the book of Matthew. Y está en la nueva versión internacional, por si tú quieres, o cualquier versión. Oh, the English Standard Version. O si usted tiene su teléfono y como yo sé que aquí. And if you have a phone and you know. Todos andan con su teléfono y andan la Biblia ahí, pues pueden usarlo. Everyone has a phone and a Bible, so go ahead, feel free, read along. De modo que solo voy a leer entonces en español. Okay. In a manner, he's only going to read in Spanish. Y si ustedes lo pueden seguir en el inglés ahí, está bien. And if you can just follow along in English, that'll do the job. Dice, al irse de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, Otra versión dice que Mateo hizo una gran fiesta y los invitó a Jesús y los discípulos. Dice, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Muy bien, a partir de esa lectura vamos a ver por lo menos tres costos, tres billetes para pagar, para seguir a Jesús. Just a quick thing, anybody need a Bible? Oh, okay, sorry, disclaimer. He said in the scripture we're going to list three points of how to pay to follow Christ. Y me gusta esta lectura que habla sobre Mateo. And I appreciate what this scripture says in the book of Matthew. Y habla sobre Mateo. And it talks about Matthew, his calling. Porque Mateo es un hombre muy importante. Because Matthew is a very important individual. Y a veces nosotros solo vemos el oficio de Mateo, pero no vemos a la persona de Mateo. Because sometimes we just look at Matthew through his profession and not his actual individual self. Thank you. You want to share? Sure. Yes. Take it. Good for you. En primer lugar, entonces. The first point, then. You don't need this. Okay. Yeah. Okay. Okay. En primer lugar, para seguir a Jesús, uno de los costos. And the first point, one of the points to pay for following of Christ. Es que hay que dejarlo todo. That means leaving everything. Todo. Everything. Y de nuevo regreso a Mateo. And then I return to Matthew. Muchas veces solo vemos las cosas que hacían y lo clasificamos directamente como un tipo malo. Right off the bat, we judge Matthew. We kind of see him as a bad individual. Sí, porque los efectos de su profesión generaban mucho conflicto. Because of his profession, him like. Created a lot of conflict within the Jewish community. Pero miramos que Jesús llamó a Mateo. But we see that Jesus called Matthew. Y Mateo dice que lo dejó todo y se fue con él. And then it says that Matthew just left everything and followed Christ. ¿Qué fue lo que dejó? What is it that he left? Un elemento que él tuvo que cambiar y ser diferente era su profesión. One element that he had to just drastically change was his profession. De manera que él dejó su profesión a un lado. And the fact that he left his whole profession to the side. Para ser un publicano, o sea, un hombre que está en el banco. To be a man in this particular time, as in today, like a bank teller, so to speak. Significa que él era un contador, estudió negocios. He was an accountant, meaning he studied business. Y él sabía cómo se manejaban los libros y el control del dinero. So it means that he was very knowledgeable in how to manage money. De manera que él también sabía cómo arreglar los libros. And the way that he also contables. he also knew how to adjust the accounts. Porque él llevaba libros de contabilidad para el Imperio Romano. Because he's the one that took care of like the accounts for the Roman Empire. Pero obviamente llevaba dobles libros donde él inflaba los impuestos para su bolsa. But obviously he had two different books for the same account so he could pocket some of the profit. Entonces nos encontramos con un profesional. So we're talking about a professional. Un profesional que frente al llamado de Cristo cambia su profesión misma. A professional that in his encounter with Jesus puts that aside for Jesus. Y se dedica después a otra cosa. Then he just dedicates himself to something else. Yo siempre pensé que iba a ser un psiquiatra. I always thought I was going to be a psychologist. Psiquiatra. Oh, psychiatric. Y desde pequeño yo dije, yo voy a estudiar y voy a ser un doctor psiquiatra y voy a hacer mucho dinero. As a young child, I thought, you know, I'm going to be a big psychiatrist and ultimately make a lot of money. Yeah, make some money. Make a lot of money. Porque yo no quería vivir así de pobre como vivimos porque mi papá era pastor y yo no tenía ni zapatos y siempre tenía pantalones cortos. Because I didn't want to continue living in the same kind of poverty that I endured. You know, my dad was a pastor, but we lived with no shoes and I couldn't bear the poverty. Y lo menos que yo pensé que voy a ir a hacer es ser pastor. No. And the last thing I thought I was going to become is a pastor. Así es que fui a la universidad y me inscribí como en la carrera de medicina. So that's why I went to university and I enrolled and set my major so I could pursue medicine. Así es que pasé los exámenes y apliqué en medicina y estaba bien en medicina. So I passed all my exams and I actually made it and I was inside the school of medicine. Pero en el proceso Dios fue más fuerte y me cambió. But in the process, God was much more strong than that and he changed my life. Iba en el tercer año de medicina. I was in my third year studying medicine. Y ya para los siguientes años tenía que estar completamente interno en el hospital solo para estudiar. And the next upcoming years, I was going to be just fully dedicated to studying medicine, intern. Pero al mismo tiempo yo estaba pastoreando en la iglesia. But at the same time, I was pastoring within the church. De modo que para mí es a veces un poco difícil cuando alguien me dice, no puedo ir a la iglesia porque estoy estudiando. In a way that I always thought it was kind of weird when people would say, oh no, I can't go to church because I have something to study for. Es que tengo muchas tareas. It's because I have so many homeworks. ¿Y? So? Yo hice todo eso. I did all that. Así que no hay justificación. So in other words, there's no excuse. De modo que, entonces, yo dije, no puedo seguir en medicina porque yo no voy a estar en el hospital, metido todo el tiempo. Yo voy a pastorear y yo quiero estar con la gente y no. In a manner where I realized I couldn't dedicate all my time to studying medicine and pretty much I needed to be with my community and pastoring instead. Valga decir, no significa que ser médico no es servir a Dios. También, claro, es un servicio igual que estar aquí. That doesn't mean that, oh, being a doctor, you can't serve God through that method. Of course, there's different methods to serve. Pero estar aquí es, en cierto modo, son llamados especiales. But to be here, it's a special type of calling. De modo que yo dije, no, voy, al mismo tiempo empecé a estudiar teología. At the same time, I started to study theology. Y me cambié y me pasé a la carrera de psicología. And I passed over to the psychology field. De manera que ahora estaba pastoreando, estudiando teología y estudiando psicología clínica. In the way that I started, pastoring, I was continuing to pursue clinical psychology. Y muchas cosas más. And a lot of other things. De modo que no me digan, no, yo no voy a la iglesia porque tengo muchas tareas y exámenes. In a way that there's no reason to be, oh, you know, I have so many homeworks and exams to study for and so on and so forth. Porque sí se puede hacer todo. Because there's time for everything. Solo que hay que tomar menos café. Then you have to drink less coffee. Menos televisión. Less television. Menos, less teléfono. Telephone. Chatear. Chat. Menos juegos en el celular. Games on your phones and whatnot. Dedícate a lo esencial. Dedicate yourself to what is essential. Y te va a haber tiempo para todo. And there will be time for everything. De manera que Dios cambia las profesiones. In a way that God changes professions. Cuando Él te llama y tú decides dejarlo todo por Él. When He calls and you decide to leave everything for Him. Pero además, Mateo dejó su estatus de empleado para desempleado. But in a way that he left his status from employed to straight unemployed. Eso es diferente, ¿eh? That's a different kind of. Es como los estudiantes. It's like the students. Están muy animados estudiando y luchando y voy a ser el mejor y voy a sacar las mejores notas. It's like you're just so gung-ho, I'm trying to get these good grades, I'm trying to just go, yeah. The good score, the best. The best. Pero cuando termina la carrera, but when you finish your career, su estatus cambia. ¿Cómo así? The status, the role changes. Oh, yeah, the status changes. Ya no es estudiante. You're not a student anymore. Pero no tiene trabajo. You don't have a job. ¿Y qué es ahora? What are you now? Pues muchos dicen buscando trabajo. Many of us say, oh, you know, we're looking for jobs. Porque el cambio es muy fuerte, de estudiante a nada. Because the change is pretty raw. It goes from studying to straight nothing, unemployed. Y sí, es difícil aceptar. Ya no soy estudiante, soy desempleado. It's difficult to accept at times, you know, I'm not a student anymore. I'm unemployed. De manera que eso le sucedió a Mateo cuando Jesús lo llamó. Tuvo que estar dispuesto a cambiar su estatus. In the same way that's what happened to Matthew. Are you willing to change your status like Matthew? Si Jesús te llama, ¿estás dispuesto a cambiar tu estatus? If Jesus calls you, are you willing to change your status? Pero además de eso, cambió su economía. At the same time, his money changed. Ya no es un hombre con un salario. It's not a man with a salary anymore. Ahora tiene que vivir por fe. Now you gotta live through faith. Qué difícil, ¿eh? Very difficult. Han habido momentos donde yo he ganado el salario. There's been days where I've had that salary. Haciendo consultorías en mi país, podía hacerme 5 meses en 3 días como consultor. Doing those consults in my country, I can make 5 months worth of wages in 3 days. Pero cuando Jesús te llama, but when Jesus calls, a depender de Él, to depend on Him, y ahora depende de las ofrendas de los hermanos, and to depend on the offerings of the fellowship. Ahora ya no puedes ir a Starbucks todos los días, ¿verdad? Now you can't go to Starbucks on a day-to-day basis, right? ¿Cuánto cuesta un café? How much does a coffee cost? De los ricos que a ustedes les gusta. You know, the unicorn fraps that y'all love. ¿Cuánto cuesta? How much does it cost? $5. Digamos que cargado con todo lo que les gusta. It's like what you love, right? Digamos que dejémoslo en 5 entonces, porque puede variar de 5 hasta 7 posible. Let's just leave it like, you know, $5 coffee. Depende del tamaño. Depending on the size. Nos vamos a ir por el tamaño regular. Let's go with the regular size. A mí me confunden porque cuando voy a comprar algo, no tomo café, pero dicen, ¿qué tamaño quiere? Yeah, they get confused because I don't really drink coffee, but when I go, they ask me, what size do you want? A veces hay pequeño, extra pequeño, mediano, grande, extra grande. Sometimes they're small, extra small, medium, large, extra large. Por eso para mí me gusta mucho In-N-Out, In-N-Out. Yeah, that's why I love In-N-Out. Número uno, número dos, número tres. That's it. Easy. Mejor, ¿eh? Entonces, cuando Jesús te llama, Él te va a proveer y Él va a cubrir tus gastos. So whenever Jesus calls, He's going to cover all your costs and everything. Y eso cambia la dinámica del dinero y de la economía también. And that also changes the dynamics of money and economy. Algunos creen que en la pastoral aquí, Janet, Andy, mi persona, tenemos mucho dinero y wow. Some assume that, you know, the pastoral family, oh, they're full of money, oh, they have so much wealth. Y dicen, huh, esos pastores tienen dinero, ¿eh? And so they look at us like, those pastors have money, huh? No, hermanos. No, brothers, sisters. Si Dios mueve el corazón de alguien para dar una ofrenda para nosotros, de eso es que vivimos. If God places a desire in someone's heart to place an offering to them, that's how they live. Vivimos por la fe. We live through faith. Además de eso, la Biblia dice, in the midst of that, the Bible says, que el que sirve es digno de su salario. That the one that serves is dignified and owed his salary. Wow. De manera que nosotros no vivimos de limosnas. In the way that we don't live. I don't know, limosnas. Limosnas. Limosnas is like, okay, nah, take. Begging. Yeah. Vivimos por el amor de Dios. We live through God's love. Que Él provee. That He provides. Y es lo mejor. And that's the best. Pero además de eso, Mateo tuvo que dejar a sus compañeros de labor, de trabajo. At the same time, Matthew also had to leave his friends. Y ustedes saben que los ingenieros tienen sus círculos de ingenieros. And you know that the engineers have all sorts of friends in the midst of there. Los que estudian biología tienen sus círculos de biólogos. And you know, like the ones that study biology, they have their own friends within biology. Los teólogos, sus análisis bíblico-teológicos. You know, the ones that study theology, it's theology and all that. Psicólogos, los... psychologists. Interesante porque en Honduras, allá llaman... el psicólogo me llaman muchos. Oh, there, it's interesting because in Honduras, they kind of see it as like, oh, he's a psychologist or a psychiatrist. Me invitaban a dar conferencias a la universidad y pasaba y con muchos estudiantes decían, pasa el doctor Sarmiento para dar la conferencia. They would ask like, oh, you know, invite me to these conferences where I'd go teach and these huge medical universities and they would present me as the doctor Jairo. For the conference. Yeah, for the conference. Cuando Jesús te llama, no hay títulos. When Jesus calls you, there's no titles. Solo sirviente. You're just servant. Discípulo. Disciple. De manera que incluso a veces no hay círculos de colegas. In a way that there's not even no circle of colleagues. Hay muchos momentos de soledad. There's a lot of lonely times. Pero hay una alegría de tener una familia grande como esta. But there's a joy of having a huge family like this. De manera que Mateo tuvo que dejarlo todo. In the way that Matthew had to leave it all. Si Jesús te llama, ¿qué tendrías que dejar? If Jesus was to call you, what would you have to leave behind? Hey, no escondas eso. Dice todo. Don't hide that. Don't hide anything. He says everything. Porque algunos dicen, bueno, sí, yo estoy dispuesto, Señor, yo te voy a seguir. Well, you know, some of us are like, oh yeah, of course, you know, I'm willing if that's what you want me to. Pero guardan sus cositas bajo la cama. But they, you know, they take care and kind of hide certain things, you know, hopefully that the Lord don't see it. Guardan sus zapatos. Take care of your shoes. Sus marcas. Your brand name. Ciertos ahorritos. Certain savings. No, todo. No, you have to get rid of everything. No, not get rid of Jesús that. Te llama. Tienes que dejar todo. So if Jesus calls you, you have to leave everything. En segundo lugar. And a second point. El llamado de Jesús, el precio es incondicionalidad. Unconditional. No le pones condiciones. You don't put any conditions. Mateo no puso condiciones. Oh, Señor, te voy a seguir, pero déjame que traiga los libros. Matthew didn't ask the Lord, well, yeah, Jesus, I'll follow you, but just let me bring my books. Tengo que llevar la contabilidad. I gotta continue looking at these counts. No puso ninguna condición. Dice, lo siguió. He didn't place any condition. He just followed. Y es que nosotros a veces ponemos condiciones por las cosas. A lot of times we put conditions because of things. Ah, pero yo sí está bien. Voy a seguir al Señor, pero no puedo dejar esto. You know, that's fine. I'll follow the Lord, but I just can't leave this. ¿Qué va a pasar con mi carro, con mi casa, con mis cosas? What's going to happen with my car, my house, all my things? Y son mis cosas. And these are my things. No me toques mis cosas. Don't touch my things. Compañeros, amigos, está bien todo, pero mis cosas no me las toques. Friends, family, whatever. Oh, you know you can touch anything, but you don't touch my things. Jesús quiere tocar tus cosas. Jesus wants to touch your things. Y quiere tirártelas. And he wants to throw it. Y decirte, eso no vale, ni sirve. That doesn't mean anything. It's worthless. Sígueme. Follow me. Y esas cosas vendrán por añadidura. And those type of things will just come as just small kinds of blessings. Algunos siguen a Jesús por las cosas. A lot of people follow Christ because of the things. Señor, dame mis libros. Lord, give me all these books. Padre, provéeme mi ropa que no tengo. Father, like all my clothes that I don't have. That I need. Proveeme zapatos que no tengo, Señor, dicen especialmente las chicas. Lord, give me these shoes that I need, especially the women. Y tienen 20, 30 pares. And they have 20, 30 pairs. Algunas dicen, oh, no. Porque ahorita de estudiantes posiblemente solo tengan los tenis. Right now, for students, we only have tennis shoes. Espérense luego cuando ya tengan. Just wait until you have that money. 50 pares, 100 pares, más. 50 pairs, 100 pairs more. Y casi siempre dicen, no tengo. They always say, you never, I don't have it. Tengo que ir a comprar para la boda, para la reunión, para la fiesta, porque no tengo nada. I have to go buy for the weddings and this because I don't have it. Mejor compartan lo que tienen. Mejor, better just to share. Incondicionalidad en las relaciones. Unconditional in your relationships. Algunos que quisieron seguir a Jesús le dijeron, Señor, te seguiré, pero espérate que me despida de la familia. Sure, you know, I'll go follow you, but let me just say bye to my family. Necesito enterrar a mis abuelos. I need to go bury my grandparents. No es que está diciendo que no lo entierres y lo dejes que se pudra. He's not saying don't go bury him, it's just leave him to rot. Sino es, ¿cuáles son tus prioridades? It's in other words, what are your priorities? No puedes ponerle condición al Señor. You can't put a condition. Y también, si el Señor te llama, no puedes ver atrás. And also, if the Lord calls, you can't look back. Adelante. Forward. A veces no puedes seguir a Jesús porque estás atado con el pasado. Sometimes you can't see Jesus because you're tied to your past. Porque no puedes dejar cosas que están atrás de ti. Because you can't leave things that are behind you. Traumas. Traumas. Abusos. Abuses. Vicios. Vices. Cosas que solo tú a veces sabes. Things that only you know. Pero Jesús te dice, déjalo. But Jesus says, leave it. No hay condición. There's no condition. No mires para atrás, ve adelante. Don't look behind you, look forward. Y Jesús cambiará todo tu futuro. And Jesus will change your whole future. Y limpiará tu pasado. And will clean your past. Y en el presente no serás dominado por eso. And in the present, you will not be overcome by your past. Tendrás un futuro abierto. You will have a very vast, open future. Lleno de esperanza. Full of hope. Y de nuevas cosas. And new things. En tercer lugar. And a third point. Seguir a Jesús tiene el costo de romper las barreras sociales. And the cost of following Christ is the cost of breaking social barriers. Hay muchas cosas que a veces nos detienen para seguir a Jesús. A lot of the times there's so many things that deter us from following Christ. Pero si Jesús nos llama, tenemos que estar dispuestos a trabajar. But if Jesus calls us, we have to be ready and willing to work. No ver raza. No, don't see race. Religión, religion, sexo, sex, nacionalidad. Nationality. Un pueblo en Cristo. A one body in Christ. ¿Estás tú dispuesto a trabajar en África? Are you willing to work in Africa? ¿Estás dispuesto a trabajar en Marruecos? Are you willing to work in Morocco? ¿Estás dispuesto a ir al pueblo musulmán? Are you willing to go to the Islamic countries? No, ISIS no. ISIS no. Pero si Dios te llama, but if God calls, ¿estás dispuesto a ir a tu vecino? Are you willing to go to your destiny? Tu vecino, el oh, cercano. Your neighbor. Sorry. Tu compañero de trabajo, de escuela. Your coworker, your friend from school. Algunos oran, Señor, mándame a Siberia. Some pray, Lord, send me to Syria. Mándame a Rusia. Send me to Russia. Tengo que hablarle a Putin. I gotta go talk to Putin. Señor, mándame a lo más remoto porque yo te sigo. Send me remote to isolated. Those remote areas because I want to serve you. Pero el Señor te vuelve a ver y te dice. But the Lord just looks at you and says. Comienza con tu cercano. Start off with your neighbor. Háblale a tu compañero de estudio. Talk to your friends from school. Háblale a tu hermano o a tu hermana con quien ni te diriges la palabra. Talk to your brother, your sister. Reconcíliate con tu madre y tu padre. Reconcile yourself with your mother and with your father. Deja eso que te ata. Let go of those things that are holding you down. Rompe las barreras que te detienen. Break free through those barriers that are holding you back. No mires latinos, sino mira pueblo de Dios. Don't look at latinos, but just look at the body of Christ. Disculpen que diga latinos, pero es que como soy latino, algunos cuando nos miran a los latinos ya. I'm sorry I make that reference to latinos, but sometimes when they just look at me, they're like, oh, it's a latino. Puede ser negro, puede ser blanco. You could be black, you could be white. Puede ser amarillo. You could be yellow. O azul. You could be blue. Sí, hay unos africanos que se miran azules. There's some Africans that look blue. Hey, pero si Dios te llama ahí, irás con amor y pasión. But if the Lord calls you and you speak with love and compassion, rompe barreras. You break barriers. Jesús rompió la barrera inmensa de hablar con una mujer, Jesus, la samaritana. Jesus broke a huge barrier when he spoke to the woman, the Samaritan woman. Las barreras que habían ahí son muy grandes. The barriers that existed in that particular experience were huge. Ustedes pueden estudiarlo. Y'all could study it. Pero ¿estás dispuesto a romper barreras laborales? But are you willing to break through labor-based barriers? ¿A qué te dedicas? To what do you dedicate yourself to? Mateo rompió barreras laborales. Era un publicano. Matthew broke those type of labor-related barriers. Porque Jesús lo llamó. Y a Jesús no le importó que fuera publicano. Because Jesus called him and he didn't care that he was a Republican. Cuando Jesús fue a la casa de Mateo para cenar con él, fue un escándalo. When Jesus went to Matthew's house to, you know, have dinner with him, it was a huge scandal. Y dijeron los religiosos, ¿cómo es posible que tú te lleves con estos pecadores? And that's when the high priest started saying, how is it that you can have dinner with these sinners? ¿Con quién te llevas tú? With who do you be? Who do you be with? ¿Cuál es tu círculo? Who is your circle? Es muy bonito vivir en un círculo de santos. It's so easy to be in a circle of holies. De jóvenes y amigos de iglesia. You know, with friends and from community and church, with all the same. En un círculo donde todos son evangélicos o cristianos. Where a circle where everyone is Christian or evangelical. Y aún ahí hay muchos roces, ¿eh? And even there, there's a lot of roses. Muchas situaciones y conflictos a Many veces. Many situations and conflicts. Pero cuando tú te llevas con el que bebe, el que fuma, el que usa drogas. But when you hang out with the one that drinks and smokes. Y tienes que ser diferente y no uno más. And you have to be different, not another one. Es porque estás dispuesto a romper barreras sociales. It's because you're willing to break through social barriers. Pero también estar dispuesto a romper ideas. We're also willing to break through ideas. La forma de pensar. The way you think. La forma como te criaron de pensar frente a la vida. The way you think about life. Tiene que cambiar. Your life needs to change. Por eso San Pablo escribiéndole a los romanos les dice. That's why Paul writing to the Romans says. Cambia tu manera de pensar. Change the way you think. Para que cambie tu manera de vivir. Transform your mind so you can change the way you live. Es Romanos 12, 2. Romans 12, 2. Pero también tienes que botar los prejuicios. But you also have to go through the prejuicios. Persecutions? Prejudices. Everyone speaks Spanish here. Es que el cielo está bajando. El cielo está bajando y entonces ya empiezan a entender más el español. La lengua celestial. Agreed. It's the heavenly language. Prejuicios. Prejudices. Ni siquiera conocemos al vecino y decimos, ese me cae muy mal. We don't even know our neighbors and we still judge them and that guy or her, like, I don't like them. Y ya te cae mal. And then, you just don't like them. Y te preguntan, ¿pero tuviste algún problema con él? And then they ask you, did you ever have a conflict or an encounter with them? No, en verdad no. And realistically, no. Incluso nunca hemos hablado. Also, they've never even spoken to me. Pero ¿por qué te cae mal entonces? But why do you not like them? No sé, quizás la sangre muy fuerte. Maybe it's just the blood, it's just too strong. Percibo, siento. And I perceive certain things. Esos son prejuicios. Those are prejudices. Sé libre. Be free. Jesús te llama a romper toda barrera que te ata para no ir y ser diferente. Jesus invites you to break those barriers so you can go out and be different. De manera que cuando Jesús te llama y te llama a dejar todo atrás. In a way that when Jesus calls you, he asks you to leave everything for him. En cuarto lugar, fourth point, el costo por ser llamado por Jesús es estar dispuesto a participar en el plan cósmico de Dios. The cost of following Christ is agreeing to participate in God's cosmic plan. Ser misionado. To be missionaries. Participar en la misión de Dios. To participate in God's mission. ¿Y cuál es la misión de Dios? And what is God's mission? Bueno, reconciliar al mundo consigo mismo. Well, to salud. ¿Cómo? Reconciliar al mundo. Oh, pretty much reconcile the world. Extender el reino de Dios. To extend God's kingdom. Participar en la expansión del evangelio de Cristo. To participate in the expansion of God, of Christ. En el evangelio, la buena noticia. The gospel, the good news. Una noticia que habla sobre el amor. A news that speaks of love. Una noticia que habla sobre la justicia. A news that speaks of justice. Una noticia que anuncia la paz. A news that announces the peace. Él nos llama a participar en ese plan. He calls us to participate in that plan. De que hay otros que deben ser alcanzados. That there are others that need to be reached. De que no solo somos nosotros aquí. That it's not just us here. De que no solo tú eres el privilegiado de vivir como vives y tener lo que tienes. That we are not the only privileged ones to live however we want to live. Sino que hay otros en gran situación de angustia, necesidad. That there are others in anguish with great necessity. Otros al cual el Señor ama y los quiere. Others that the Lord loves and he wants. Y él te llama. And he calls you. Para decirte, sígueme. To tell you, follow me. Y seguirlo a él es estar dispuesto a dejarlo todo. And following Christ means you got to be willing to be like, leave everything. Él te está llamando hoy. He's calling you today. Siempre te llamará. And he will always call you. ¿Cuál es tu respuesta? What's your response? ¿Qué vas a hacer? What are you gonna do? ¿Dejarla pasar? Let it slide on by. Hacer como que no escuché. It's like, oh, you know, I didn't hear. Oh, no entendí mucho. I didn't really understand that what you asked me. O decirle, heme aquí, envíame a mí. Or say, here I am, send me. Estoy dispuesto. I'm willing. Lo dejo todo. I'll leave everything. ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo? Are you willing to follow Christ? Ha sido la mejor decisión de mi vida. That has been the best decision of my life. Siendo joven. Being young. Adolescente. Adolescent. Decidí por Jesús. I decided to follow Christ. ¿Qué psiquiatra y no que nada? What psychiatrist and whatnot? Nah. Nothing. ¿Qué psicólogo clínico? Nada. What kind of psychologist or anything like that? Nah. Mucho dinero. A lot of money. No, mejor nada. Nah, I prefer nothing. Pero él es mi todo. But he is my everything. Él es mi herencia. He is my inheritance. Y estoy contento. And I am happy. Y no me arrepiento. And I don't regret it. Y es lo mejor. And it's the best. Es lo mejor para ti. It's the best for you. Te animo a decidir por él. I encourage you to follow him. Vamos a orar. We're going to pray. Y con eso concluimos. And with that we'll end. Si alguno de ustedes quiere ponerse de pie diciendo, yo soy uno de los cuales decido por él, lo invito a que se que lo haga, que se ponga de pie si quiere. If one of you is feeling a calling to stand up and make that declaration in prayer that send me, Lord, I want to be that individual. Así es que lo invito si quiere ponerse de pie y diciendo, so I invite you, if you have that calling, stand up. Diciendo, yo soy uno. Just to raise your hand and be like, I am one. Yo sigo a Jesús. That will follow Christ. Amén. Señor. Father. Tú conoces mi corazón. You know my heart. Tú conoces mis deseos profundos. You know my most profound desires. Tú conoces mis luchas. You know my struggles. Tú conoces mis alegrías y mis tristezas. You know my joys and my sorrows. Tú conoces mi pasado. You know my past. Y tú tienes un futuro para mí. And you have a future for me. Yo quiero caminar en tu voluntad. I want to walk according to your will. Ante tu llamado, yo decido por ti. In response to your calling, I decide to follow you. Y no quiero volver atrás. And I don't want to go back. Quiero dejarlo todo. I want to leave it all. Y abrazarte a ti. And I just want to hug you. Perdona y limpia todo pecado en mi ser. Forgive every sin within myself. Y ayúdame a vivir una vida diferente. And help me live a different kind of life. Que los demás puedan ver tu rostro en mí. That the rest just be able to see your essence in me. Que no sea uno más. That let it not just be one more. Sino alguien diferente. But just someone different. Porque tú estás conmigo. Because you are with me. Gracias por recibirme y aceptarme tal como soy. Thank you for receiving me even though or how I am. Porque todo lo que yo soy. Because everything I am. Y lo que yo quiero ser. And who I want to be. Lo debo solo a ti. I owe it all to you. Por eso a ti sea la gloria. That's why for you all the glory. Honra y gloria a ti. Honor and glory to you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén.